Que tiene que ver con una investigación realizada por Somos Marea, de la distribución del tiempo de las mujeres mendocinas durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte del equipo de investigación, Natalia Ochoa, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, muchas gracias por el espacio para poder compartir las conclusiones a las que hemos llegado en la investigación. Gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, preguntarte para comenzar, primero, ¿por qué la elección de este tema y por dónde comenzó esta investigación? Bueno, sí, primero, esto empezó porque nosotras, bueno, siempre dentro del feminismo popular, estamos con compañeras en los barrios populares, también, bueno, siempre en contacto con las diferentes mujeres cercanas a nuestras vidas, y en este contexto de pandemia y de aislamiento, siempre el comentario es: estoy más cansada, no sé qué hacer, tengo las tareas del hogar de mis hijos, ¿qué hago? Porque, bueno, siempre estamos en contacto con todas las mujeres, escuchamos sobre el tema y siempre tenemos visible que las tareas de cuidado del hogar siempre recaen sobre nosotras. Pero en este contexto estábamos escuchando más estos comentarios entre las mujeres que conocemos y las compañeras también. Entonces decidimos hacer este estudio para ver, bueno, en qué situación estábamos actualmente con este contexto de aislamiento social. Así que esto es un trabajo colectivo que hicimos de Somos Marea para poder también visibilizar cómo las mujeres estamos más atosigadas también de actividades dentro de los hogares y cómo la desigualdad también se ve en los hogares. Natalia, y hablando de esta situación, bueno, aparece por supuesto el tiempo, ¿no? La distribución del tiempo. ¿Y cómo lo conceptualizaron? ¿Qué pensaron en relación al tiempo? Bueno, primero, otra vez rescatar que esto es un trabajo colectivo, entonces fuimos varias las que nos pusimos a pensar cómo, de qué forma lo preguntamos, pero también tener en cuenta que esta encuesta fue dedicada a poder ver el tiempo de todas las mujeres mendocinas, es decir, no solamente una franja etaria, no solamente quienes tenían trabajo, sino es muy amplia esta encuesta. Es decir, refleja diferentes clases sociales, diferentes franjas etarias. Entonces empezamos a pensar cuánto tiempo distribuían en las tareas del hogar y en las tareas que nos otorgan bienestar, ¿sí? Bienestar personal. Entonces por eso empezamos a hacer esta encuesta, pero también incluimos preguntas acerca de situaciones de violencia, cómo distribuían las tareas del hogar, si sabían o no canales para poder acercarse si están pasando por situaciones de violencia. Todo eso lo pensamos para, pero bueno, y también lo hicimos anónima a la encuesta para poder, digo, para que las mujeres pudiesen expresarse en ese sentido. Así que bueno, fue bastante amplia la encuesta. Uh-huh. En ese sentido, ¿cuáles fueron un poco los resultados que les dio esta encuesta? Sí, la verdad que primero los resultados, estamos preocupadas porque, bueno, lo que primero vemos y nos asombra, no nos asombra, sino porque ya lo veíamos en los comentarios y el ánimo que tenemos las mujeres es que el 49% de las mujeres se siente más cansada en este contexto de aislamiento social. Entonces, y dentro, en ese 49%, el 46% de las mujeres dice que realiza las tareas del hogar con más de 4 horas, ¿sí? Entonces, y que también dentro de esas actividades del hogar que ya realizaban, además de su trabajo, quienes tienen trabajo, se les han acumulado más tareas dentro del hogar, que son las tareas de escolares con los hijos e hijas, porque son ellas las que realizan la comida, planifican la vida cotidiana de toda la familia, se le agrega, bueno, poder desinfectar el hogar permanentemente, más limpieza, más cocina, cuidados de personas con discapacidad, cuidados de adultos y adultas mayores. Y en esto también vimos cuál es la participación de los hombres, ¿sí? De las parejas, de las mujeres. Y en esto también volvemos a ver cómo sigue la desigualdad en los hogares, a pesar de esta pandemia, y que también los hombres están dentro del hogar. Uh-huh. Bueno, sin embargo, solo el 25% de los hombres participa en estas tareas de cuidado. Entonces, bueno, gran desigualdad vemos en esto, y la preocupación nuestra es cómo será la salud mental nuestra, de las mujeres, luego de este contexto de pandemia. Uh-huh. Y ni hablar de situaciones de violencia que se agravan cuando se vive con el agresor. Seguro, y en ese sentido, también preguntarte si estas conclusiones, nos decías, ¿no?, que fueron elegidas distintos sectores de la población en relación a las mujeres, pero si hay diferencias de clases que se noten, o en general las problemáticas que encontraron son similares. Exacto, sí. Son, la verdad, que las problemáticas que encontramos van cambiando. La verdad que sí, las mujeres, por ejemplo, en situación de violencia, en esto también, si lo vemos como porcentaje, bueno, decimos que el 13% de las mujeres dice estar pasando por una situación de violencia durante la cuarentena. Uh-huh. Si lo hablamos en porcentaje, tal vez digan, bueno, 13%, pero sí, lo decimos en números, digo, y no somos números las mujeres, decimos que el 41 mujeres están pasando actualmente por violencia. Uh-huh. En su hogar. Entonces esto nos alarma, porque son 41 mujeres dentro de esta encuesta que hicimos, que por supuesto, si se extiende más, van a ser más las mujeres que puedan decir que están pasando por violencia. Entonces esto nos alarma en cuanto a que necesitamos que hayan más dispositivos acompañando las situaciones de violencia. Y bueno, en esto también desde Somos Marea acompañamos situaciones de violencia de forma particular, mediante llamadas, pero bueno, como organización social tenemos también un techo que se necesita también del Estado. Pero cuando nos dicen que tenemos el 911 para llamar ante situaciones de emergencia y el 911 no está respondiendo y la policía no está yendo, entonces ahí tenemos también un problema. Uh-huh. También sumándole el machismo que se encuentra dentro de la policía. Así que bueno, estamos entre esta situación que las mujeres están pasando por violencia actualmente, y la violencia física y psicológica que están también pasando en este contexto de cuarentena. Y bueno, esto también nos vemos que en las tareas de bienestar, cuando vemos en la encuesta, si habíamos dicho que el 46% de las mujeres dedica a las tareas de cuidado más de 4 horas, pero el 72% de las mujeres solo le puede dedicar 2 o menos horas a su bienestar. Uh-huh. Es claro. Decir que casi la totalidad, claro, es la mitad de lo que le dedican, o menos, de lo que le dedican a las tareas de cuidado. Uh-huh. Porque la verdad que no tienen tiempo, bueno, esto nos expresan las mujeres, no tengo tiempo para ir al baño, no tengo tiempo para bañarme, tengo que estar entre la cocina, el piso, con los niños y niñas, con las tareas del hogar, el grupo de mamis. Entonces esto, por supuesto que nos está abrumando, son datos abrumadores, y sumándole, si le sumamos, si también la mujer es docente, también es grave, porque tiene que estar realizando sus tareas como docente y sus tareas dentro de la casa. Entonces es preocupante en este sentido. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿cuál va a ser nuestra salud mental luego de esta cuarentena? Entonces en esto tenemos que visibilizar este trabajo que tenemos las mujeres, que actualmente está invisibilizado y que no está remunerado, y bueno, empezar a ver y preguntarnos y plantear la necesidad de que se nos reconozca este trabajo en las casas, entendiendo que actualmente en el gobierno, bueno, nacional, pues tenemos un Ministerio de las Mujeres, estamos visibilizando, se están visibilizando dentro del Estado Nacional las tareas de cuidado, pero bueno, necesitamos avanzar más y pensar en un reconocimiento económico a todas las mujeres que trabajan en su hogar. Bueno, qué necesario esto en relación a este reconocimiento, pero también pensaba, digo, qué necesario también todos estos datos que han podido recopilar y además analizarlos, qué importante en este contexto, por ejemplo, en el caso de la violencia, donde, como decías, ¿no?, el 911, y qué pasa con los dispositivos, donde a la vez se nos hace... lo que hay se nos hace mucho más complejo porque es lo que queda por internet en algunos lugares que no hay, entonces los dispositivos no nos alcanzan, ¿no? Exactamente. Y también entendiendo que las mujeres en los barrios, muchas no tienen celular, muchas los tiene la pareja, no tienen conexión a internet. ¿Cómo avisan? ¿De qué forma? Entonces, la verdad que en ese sentido estamos desconectadas las mujeres actualmente. Me parece que este contexto de pandemia y de aislamiento nos pone a repensar nuevamente las formas en que la sociedad empieza a moverse, y en esto pone en la mesa la desigualdad que vivimos las mujeres en la casa. Digo, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, y la verdad que no tiene límites hasta dónde podemos llegar y soportar. Digo, las mujeres actualmente estamos soportando y aguantando este aislamiento dentro de las casas de forma desigual. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros cuerpos pueden soportar esta desigualdad que nos plantea la sociedad machista? Digo que en esto tenemos que estar atentas también. Muchas organizaciones sociales, diferentes espacios están haciendo encuestas de este estilo, más con mujeres que trabajan, ¿sí? Pero nosotras lo quisimos extender para ver las mujeres que no tienen trabajo registrado, por eso también en la encuesta es también abrumador el dato cuando las mujeres dicen que casi el 60% de las mujeres no tiene trabajo registrado. Entonces, están trabajando todo el día en su casa y no tienen un ingreso propio. No tienen, se están dedicando a su familia y no tienen independencia económica. Entonces, es una gran desigualdad que vivimos las mujeres y que este contexto está evidenciando. Entonces, tenemos que visibilizarlo, y por eso, como organización social, como espacio político, como Somos, Marea, queremos evidenciarlo y empezar a pedir este reconocimiento económico en las mujeres. Creo que esto es un gran cambio hacia la sociedad que queremos, más equitativa. Totalmente. Bueno, esperemos que esto sacuda y desde acá te agradecemos muchísimo a vos y a todo el equipo de investigación por poner en evidencia esto que las mujeres vivimos todos los días. Exactamente, quisiera mandar un saludo a las chicas, Pau, Majo, Lucy, Cari y Marian, que estuvieron también con este trabajo colectivo, que lo hicimos con mucho amor y con muchas ganas de poder visibilizar la desigualdad y la violencia que están viviendo nuestras compañeras, que estamos viviendo nosotras, que todas estamos viviendo, y que bueno, empecemos a poner las cartas sobre la mesa y empecemos a visibilizar, no tanto simbólicamente, pero también a ver de qué forma económicamente las mujeres que todos los días trabajamos en nuestras casas. Bueno, saludo también para ellas y un abrazo fuerte, Natalia, te agradecemos mucho desde aquí. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar. No, por favor. Hasta la próxima, abrazo grande. Hasta la próxima.